Bienvenidos al podcast de gestión de bases de datos y emails audiovisuales del blog de Javier Salcedo. Como el blog trata sobre él, haremos una breve entrevista sobre cuáles son sus motivaciones. Javier, ¿por qué decidiste dedicarte a esto? Tenía la opción de intentar dedicarme a algo con futuro y quedarme en la cola del paro, o intentar dedicarme a algo que me guste y quedarme en la cola del paro. ¿Y cuáles son tus referentes? Pues mis referentes son principalmente Steve Parker y Matt Stone, que son los creadores de la serie South Park. Otra persona que admiro mucho es Ricky Gervais. Y me gusta mucho Dan Harmon también por su capacidad para intentar innovar dentro de su terreno. Tiene una serie que se llama Community y de vez en cuando intenta jugar de forma narrativa para, pese a estar en una sitcom que podría ser normal y corriente, jugar mucho con el metalenguaje y con los distintos modos de crear una historia. Vale, ¿y sobre tus proyectos ahora mismo? Bueno, pues ahora mismo estoy llevando un canal que se llama Patata Pirata, en el que básicamente es como cubo en el que se tira de todo, es decir, todos los vídeos que hagamos van ahí, desde lo que hagamos así un poco más currado, un poco más como lo llamamos champa, hasta lo deleznable, lo puto extremo. Dentro de eso estamos intentando hacer una serie que se llama Boceto, una serie de acción real, con un argumento, unos 20 minutos, luego un webcomic llamado UEM, historia de ciencia ficción, comedia. Pues muy bien, y por cierto, ¿sabes que nadie te conoce? Sí, sí, lo sé. ¿Seguro, no? Seguro, seguro, estoy plenamente seguro de ello. Me alegro. ¿Almendras o cacahuetes? Cacahuetes, sin ninguna duda. Cacahuetes. Siempre. Siempre cacahuetes. Quiero cacahuete ahora mismo.